Íbamos a comenzar con el Egipto, pero no eran buenos bailarines los egipcios, eran bailarines de dos dimensiones. Claro, bailaban de costado. Entonces, parecían patitos en un parque de diversiones. Empecemos entonces con los hebreos. El baile estaba muy arraigado en sus costumbres. Acá dice como demostración de ese arraigo que no hay menos de 8 verbos en aquel idioma, en el hebreo, supongo yo, que indican la danza. Digo, danzar, bailar, milonguear, sacarle viruta al piso, no sé qué. Como si la multitud de verbos que designan una acción garantizara el éxito de esas acciones. Yo no estoy seguro. A lo sumo heterodoxia, pero no sé si éxito. Pero que es raro, ¿no? Es raro. Por ejemplo, hay muchísimos más sinónimos de estupidez que de inteligencia. Con lo cual demuestra que sí. Demuestra que sí, que efectivamente. Aquello que tiene más éxito tiene más verbos también. Se habla de María, una hermana de Moisés, que después de pasar el mar Rojo, recuerdan qué circunstancias, ¿no? Tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron cantando y bailando para celebrar aquel maravilloso paso por aquellas aguas que, como usted sabe, se abrieron. Digno de verse, realmente. Se abrieron, el Mar Rojo se abrió, era el mar más fácil de abrir. Sí, digamos. No es por desmerecer el milagro, pero una cosa es que se abran las aguas del Mar Rojo y otra muy distinta, la del Océano Pacífico. Bueno, ahí señor. Te quiero ver. Pero bueno, el caso es que para festejar, sí, perseguido por mis enemigos, me veo ante el Mar Rojo y las aguas se abren para dejarme paso. Y no solo eso, sino que dejan empezar a transitar al ejército enemigo y luego se cierran, pues yo enseguida tomo una pandereta y empiezo a bailar. Y gritando, llámala a Esther Williams, a los de atrás. Como efectivamente se hizo. Bueno, allí se bailaba mucho, se recorría Jerusalén, toda Jerusalén bailando, desde las viñas hasta el templo, que es como decir, desde la General Paz hasta el centro bailando. Como salir en una murga carnavalesca de Belgrano hasta Lanús. Pero la verdadera danza nace junto con la poesía en Grecia. Sí, señor. Algunos dicen que trataban de imitar el movimiento de los astros. No me parece. Una estrella se mueve muy lentamente. Demasiado, justamente, que sale demasiado un longevo. Un baile... hasta darle la vuelta a la mina alrededor de las 24 horas. 24 horas. Pero hay un detalle interesante en los mitos griegos acerca del baile. Generalmente eran ofrendas a los dioses. Sí, señor. Y los dioses se enojaban muchísimo con los que bailaban mal. El que bailaba mal era castigado por los dioses, de un modo terrible. Contaré una historia al respecto de unas ninfas que tenían como misión cuidar ovejas. Se me ocurre una misión pequeña para una divinidad. Muy es más bien. Indicado para un pastor cuidar ovejas. Aunque se sabe que en las historias clásicas los pastores han hecho de todo menos cuidar probablemente ovejas. Cuidar ovejas. Sí. El caso es que estas ninfas, Epimélides se llamaban, cuidaban las ovejas, pero de vez en cuando bailaban para los dioses. Eso sí ya es cosa de ninfas. Más he visto ninfas bailar para dioses que no cuidar ovejas. Parece que lo hacían con gran encanto. Me refiero claro. A cuidar ovejas. A cantar. No, a bailar para dioses. A bailar para los dioses. Las dos cosas las hacían bien. Cierto día aparecieron unos pastores que vieron a las ninfas, ahí meta baile, qué sé yo, en las cercanías incluso de un santuario, e ignorando que se trataba de ninfas, empezaron a burlarse de ellas, como suelen hacer los pastores cuando ven una señorita que bailan en honor a los dioses. Sí, ya es proverbial. Más habiéndose acostumbrado a las ovejas, ¿no? Incluso se jactaron los pastores de tener capacidad para bailar mucho mejor que las ninfas. ¿Quién no lo hace? Bueno, las ninfas, muy mortificadas, aceptaron un desafío que el más borracho de los pastores le hizo. Le dijo, a que nosotros bailamos mejor que ustedes, le dijo el tipo, ¿no? Y se armó una especie de milonga de contrapunto. Los pastores bailaban muy mal, esa es la verdad. Sí. No tenían arte alguno y fueron vencidos. Y terminaron peor, porque en castigo por su jactancia, las ninfas transformaron a los pastores en árboles. Es decir, las ninfas tenían el poder, nunca iban a perder. No, claro. Los pastores no podían transformar a las ninfas en piedra, en nada, en realidad. Las podían transformar en esposas. Un juicio totalmente amañado. Sí. Pero como quiera que sea, los transformaron en árboles. Y los habitantes de la región aseguran que por las noches todavía se escuchan, como saliendo de los troncos, los lamentos de aquellos pastores que se habían animado a bailar con las ninfas, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Y ahí están los árboles que alguna vez fueron pastores. Sí. Y les queda el recuerdo de cuando lo eran, ¿no? Por eso mueven salen las copas, los quejidos. Ah, dice el árbol, en una frase que es clásica del árbol que ha sido pastor. También les pasa a los pastores que han sido árboles. A veces dicen, ah, cuando yo era árbol. Pero por lo general no hay esas transformaciones. No. Qué curioso. Qué las transformaciones son una persona en una cosa o en una planta, pero no una planta en una persona. Y sin embargo a veces da la impresión de que es así, ¿no? Sí, pero no. No es así. Qué cosa, ¿eh? Me hizo convierten mal a alguien en una constelación, pero no a una constelación en alguien. Imagínese, usted está... con su novia o con una que anda con usted, no sé qué relación puede tener bueno, esta chica con una que se le va. Yo no quiero entrar en ninguna. No importa. Para ir, tomados ambos de la mano, mirando las estrellas, y de golpe usted ve la constelación de Orión con su puñal, con sus tres Marías, y de golpe la constelación baja. Orión baja y mi novia dice es el arquero de Boca. Es un tipo, claro. Es un tipo. Y el arquero de Boca. Claro. Dice, buenas tardes, ¿quién es usted? Orión. Y sale corriendo. Y dice, Orión, sí, Orión. Pero usted habla, es una constelación que habla, sí, efectivamente. A ver, diga algo. Bueno, dice, nosotros estamos muy contentos por el tipo de contenido. Y si se queja mucho, le dice, mira cuando te toque la osa mayor, te quiero ver. Bueno, digo esto, estos pastores terminaron mal por jactancia. Los griegos tenían dos géneros de danza. Estaba la danza seria, que era la danza sagrada, que era la peor, imagínense, una danza seria es casi una contradictio in adjectio, lo que llaman un oxímoron. Pero después estaba la danza cómica, que era peor todavía. Se trataba de imitar los movimientos de los animales. Lindo eso. ¿Sabés que pongamos te tocó? Por caso el burro, o la grulla, o los buitres. Para imitar un buitre se usaban zancos. Bailar con zancos es muy difícil. No creas, te acostumbras. Pero, ¿cómo baila usted con zancos? Parece... Dorio. No los traje. Ok. Bueno, estaba la danza del borracho, donde había borrachos que se hacían los borrachos. Y no es una danza, es un tambaleo nada más. No, los hacían saltar sobre odres de vino, y que no se caía dentro de los odres, recibía como premio el bebérselo o algo por ahí. Que se caía, lo dicho. Vamos a hacer una lista de grandes bailarines del mundo griego. Le va a sorprender esta lista. A ver. Pitágoras era un gran bailarín. ¿Cómo es para vos? ¿Cómo bailaba Pitágoras? ¿Cómo lo veía? Se formaba rueda para verlo bailar al final Pitágoras. ¿Y qué? ¿Bailate algo y ese tipo de cosas? El cuadrado de los cachitos era el mejor que primero le hacían recitar 3-4 teoremas. Claro. ¿Qué hipotenusa oí? Sí. Y después, ya cuando estaba un poco mamado, ahí bailaba. A mí me llama la atención, detalle erudito. A ver. Siempre se dice que Pitágoras tenía un muslo de oro. Sí. El muslo de oro. Sí. Un hueso que no era de hueso, sino de oro. Una prótesis. Ahora, alguien que tiene una prótesis de oro... Claro. Es muy difícil que baile bien. No crea. Y que la conserve. Por la inseguridad de Grecia. Iba siempre... Primero iba calzado, y segundo iba con 4 o 5 porque le querían hacer el muslo. Los catitos, le decían los catitos a los pibes que lo cuidaban. El otro era Sócrates. ¿Sabe qué? Ahí, no sé, bueno, uno era una figura un poco mítica, como Pitágoras, y el otro casi un personaje de novela. Sí, pero además Sócrates era físicamente parecido a Virulayo en el final de su vida, digamos. Era más bien, ¿no? Ancho y ajeno. No me lo imagino a Sócrates bailando, pero dice que era un gran bailarín. Nos llama la atención que un hombre austero fuese también un buen bailarín. Bueno, parece que Pitágoras, de todos modos, buscaba alcanzar mediante el baile salud y agilidad eternas. Cualquier excusa esto buena rima para mí, con la biografía de Pitágoras, que no buscaba otra cosa. Claro. ¿No? La mejor historia de Pitágoras era la idea que él tenía acerca de la transmigración de las almas. Sí. En algún momento llegó a creer que las almas podían detenerse por algún tiempo en las habas, los porotos. Las habichuelas, Las habichuelas. Que un alma podía estar en un perro, pero también en una planta de habas. Y entonces prohibía a sus alumnos pisar las habas. Desde luego, el oyente erudito sabrá que allí es donde murió Pitágoras, perseguido por sus enemigos en un campo de habas. Pero siempre me ha gustado esta pequeña idea. El alma es, para los antiguos y para todos, para los filólogos, el soplo. Un alma, el hálito, claro. Ánima es aliento. Claro. Es el aliento, es el soplo. Pitágoras creía que ese soplo habitaba en las habas, en las habichuelas, en los porotos, que por otra parte tienen fama de generar, de claro, gestar una especie de soplo, de aliento, de ánima. Hay almas tremendas. Y ahí hay una metáfora estupenda. Bueno, al ver que es la habichuela generadora de alientos, en cualquier sentido. Sí. Enseguida, ¿qué es lo primero que sospecha el poeta? Que son las almas de los muertos. Sí, claro. Y sobre esto no pienso admitir discusión. Dice, muchas veces se oía en los festines y en los simposios de la Hélade frases tales como, el alma del viejo santo. Fíjese que es otra cosa, curiosa coincidencia. Cuando decimos escatología, estamos hablando del más allá y también del más acá. Así es. ¿No? Bueno, esa es la idea acerca de Pitágoras. Sí. Y Sócrates decía algo mucho más banal, que dice, bailar es la única actividad que ejercita todos los miembros. Sócrates de la sociedad, probablemente. Sí. Bueno, así que si antes me causaba simpatía, ya no me la causa tanta. No. Porque un tipo que baila nada más que para estar en forma y cuidar su salud, ¿verdad? Claro, claro. Para mover los dice, miembros. Bueno, dice, me voy a bailar tres o cuatro escondidos y listo. Seguro que yo practicaba danza nativa. La danza nativa para bajar la panza es lo mejor que hay. Sí, y tanto remedio. ¿Qué danza se practicaba usted? Bueno, yo iba siempre a la peña del paquetito. Ajá. Es una peña donde para entrar tenés que llevar un paquetito con empanadas, sí, lo que sea, cada uno trae algo, ¿entendés? Claro, sí, lo hacemos en el club de los jueces. Sí. Y es lindo porque se baila chacarera con relaciones, no tanto por la chacarera, sino por las relaciones. Sí. Claro. Con relaciones posteriores, ¿no? Sí. Cuando se hace de noche. También está la chacarera con relaciones. Pero el doctor Cormillot dirigía y calculó que durante el cuándo uno pierde 70-80 calorías. Sí. El más violento es el malambo. Bueno, sí. Un malambo son 200-300 calorías. ¿Pierde con el malambo? ¿Qué más con el malambo? Claro. Pero la pieza no es más breve con el malambo. Las piezas, digamos, musicales. Señor, el malambo es impuro, es como el jazz. Sigue. No termina nunca. Quien escuchó 5 segundos ya escuchó todo. La escuchó todo el repertorio. ¿Y con el gato cuántas quemas? Ah, bueno, mire, depende de... Ahí, claro. Qué bueno que se ha traído este tema. Y según el gato. Sí. Acá, en distintos ritmos. Sí. Hemos de decir, Alejandro, que en este mismo momento está cumpliendo 4 años el Gardel de Medellín, Allende la Ruta 2, bueno, en Buenos Aires. Así que ahí la gente baila, tiene relaciones. Sí, sí, y hace todas esas cosas y salen todos flacos. Sí, y jueces. Y salen sabios como Sócrates, como Pitágoras, o como incluso Patricio Barton. Señores, eso es todo lo que teníamos que decir acerca de la danza. Pero seguramente Jorge Dorio tiene alguien a quien dedicar esta breve pincelada sobre el bailongo, ¿no? Hay una primera persona que quiero que sea dedicanda de esta cuestión, que es nada menos que nuestro embajador plenipotenciario ante la République Française. Estoy hablando del doctor Aldo Ferrer, a quien una noche, yo que en general no reconozco a la gente que me cruza en las milongas por el avanzado estado estílico de ellos, creí ver en un baile de tango Aldo Ferrer, y me acerqué muy así de campechón y dije, pero qué parecido que sos al doctor Ferrer. Che, me dice, estúpido, soy el doctor Ferrer y no me nombres en voz alta. Un gran bailarín que además es un sabio de la economía, que nos ha enseñado a vivir con lo nuestro. Pensaba en Ezra Pound, Alejandro. Ezra Pound también bailaba el tango, Ezra Pound. Sí, cómo no, hasta que lo detuvieron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial en Santa Mónica. Y él decía que para que una obra literaria tenga una verdadera condición de inmortalidad, de trascendencia, debe acercarse a la poesía. Pero para que la poesía tenga ese carácter inmaculado y realmente trascendente, debe acercarse a la música. Y para que la música tenga el carácter elevado del cual gustarían los dioses, debe estar destinada a la danza. Ignoro si esto es verdad, pero Ezra Pound cada vez que hablaba de estas cosas acertaba, con lo cual creo que es el segundo dedicando posible. Y finalmente, digo, ante este tipo de cosas, estábamos charlando con ustedes el otro día acerca de alguien que había dicho que hay ciertas cosas que carecen de otra lógica que la lógica propia, que pueden sobrevivir simplemente. La matemática quizás, la música quizás. Imagina un diálogo entre Sócrates, Aldo Ferrer y algún otro, sino el mismo Pitágoras preguntándole a esa divinidad que seguramente no existe, pero para esta escena está bien trovata, diciéndole, señor, ¿para qué creaste la danza? Y la voz de ese dios inexistente pero tan presente entre nosotros diciéndole, ganso, pa' que bailen los muchachos. Y para que bailen los muchachos, es el tango que escucharemos a continuación en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Thank you.